la prueba para ver cómo queda. Yeah. Oh. Pleo con una doncella. El sol, ella le gusta el morfalla, ya le gusta el alcohol, a ella no le gusta el frío, pero no soporta el calor. Mi son, ella cargada de valor, él siente temor y rencor con respecto al tema del amor. Toman anís con hielo, con limón o sin limón, y el corazón latió muy fuerte en las paredes de algún callejón. Ella nació su vida entera para el desconocida, para ella es un cualquiera. Fue inevitable no salvar el amor que sembró en la seda. Es como no morir estando en medio de una balacera. Ella es una doncella, él siente que su amor es la mujer más bella, y más cuando sus miradas y se atropellan, ella pensando en él y él pensando en ella. Again, y una doncella, él siente que su amor es la mujer más bella, y más cuando sus miradas y se atropellan, ella pensando en él y él pensando en ella. Alright, no se puede evitar la felicidad que siente en el medio de tanto mal. Difícil en no quererse, difícil en no amar, sobre todo si él es un negro con flow y ella es una sencilla. Un plebeyo con una doncella, un hombre a lo de la mujer más bella, par de locos contando estrellas, son él, él y ella. Un plebeyo con una doncella, un hombre a lo de la mujer más bella, par de locos contando estrellas, son él, él y ella. Ella lo toca un poco, él se vuelve loco, él agradecido, hermoso, corazón muy roto, tomados de la mano, viendo la luna poco a poco, él compara su sonrisa con el brillar de sus ojos. Ella es su luna, sin pensarlo dos veces se va a enamorar. Ella es su luna, porque lo acompaña en su pensamiento a cualquier lugar. Ella es su luna, sin pensarlo dos veces se va a enamorar. Ella es su luna, porque lo acompaña en su pensamiento a cualquier lugar. Ella se enamora de entregarla, le gusta el rap, la balada, el reggaetón, salsa brava, y tiene una sexy mirada, tiene una hermosa pisada, es tan hermosa que él podría estar todo el día acostado con ella sin hacer nada. Es un beta miquito, ella siempre huele rico, besa rico, baila rico, ya hace el amor muy rico. Ya no les importa el sitio, solo quieren andar de la mano por todos lados dándose piquito. Pero hay un pequeño problema, como cualquier relación entre dos personas. Y es que a él le gusta el reggae, pero a ella le encanta el goná. Un plebeyo con una doncella, un hombre a lo de la mujer más bella, par de locos contando estrellas, son él, él y ella. Un plebeyo con una doncella, un hombre a lo de la mujer más bella, par de locos contando